Un aviso a todos los que vayamos a Cantarranas esta noche. Está La Secreta tocando los cojones. Así que mucho cuidado. Los perros están por ahí. Hay que mirar. Hay que mirar. Hay que mirar. Hay que mirar. Permanecer ojo abierto, detener el radar. Demencia policial, poca clemencia y es normal que nuestro odio y euforio se haga propagar. 300 euros tanto es el no te voy a pagar. Dios, cabrón, viniste por la retaguardia y cómo no, y cómo no a traición. Va a comenzar la caza del madero que te viene a registrar. La plaza Cantarranas de cerdos a rebosar. Se te quitan las ganas de ser un tipo legal. Te pueden dar de hostias pero a ellos les da igual. ¡Guardia, cabrón! Viniste por la retaguardia y cómo no, y cómo no a traición. Esto seguirá pasando si no hay legalización. Esto seguirá pasando si no hay legalización. Esto seguirá pasando si no hay legalización. Prepotencia, frustración, inocencia o en prisión. Prepotencia, frustración, inocencia o en prisión. ¿Qué os habéis tomado? Bueno.